Estos son los principales titulares del boletín informativo del 22 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. En Japón, la gente está muy pendiente de la vuelta al poder del presidente de Estados Unidos. Japón observará atentamente las repercusiones de la salida de Estados Unidos de la OMS. Los presidentes de China y Rusia mantienen una conversación a través de Internet. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los japoneses están muy pendientes de la vuelta al poder del presidente estadounidense Donald Trump y han expresado la esperanza de que tenga un impacto positivo. El primer ministro Ishiba Shigeru ha vuelto a manifestar su deseo de mantener pronto una cumbre con Trump. Dijo que habían expresado su deseo de establecer una relación de confianza para que ambos países puedan contribuir a la paz mundial teniendo en cuenta sus intereses nacionales. Por otro lado, Yokota Sakie, la madre de una ciudadana japonesa secuestrada por agentes norcoreanos hace casi 50 años, se reunió con Trump en dos ocasiones durante su primer mandato. Dice sentirse frustrada porque, dada su edad, no podrá reunirse con su hija a menos que los secuestrados sean liberados pronto. Comenta que Trump puede dialogar con el líder norcoreano Kim Jong-un y quiere que consiga rescatar a los secuestrados. Según el gobierno japonés, al menos 17 de sus ciudadanos fueron secuestrados por agentes norcoreanos en las décadas de 1970 y 1980. 5 fueron repatriados en 2002, pero los otros 12 siguen en paradero desconocido. Por su parte, Mimaki Toshiyuki es copresidente de Nihon Hidankyo, la organización formada por supervivientes de los bombardeos atómicos de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki, que ganó el Premio Nobel de la Paz 2024. Dijo estar preocupado por la dirección que están tomando las cuestiones relacionadas con las armas nucleares. Añadió que quiere decirle a Trump que dirija a todos los países del mundo hacia la paz. Por otra parte, el secretario en jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, afirma que el gobierno de su país seguirá de cerca las repercusiones de la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. El recién investido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva para iniciar el proceso. Hayashi declaró a la prensa el martes que la postura de Japón respecto a la OMS se mantiene sin cambios a pesar de la medida estadounidense. Añadió que Japón espera que el organismo siga desempeñando su papel de abordar diversos problemas basándose en conocimientos y descubrimientos científicos. Hayashi calificó a los Estados Unidos como un importante contribuyente a la sanidad internacional y dijo que Japón seguirá trabajando con ese país. Por otro lado, en conversación con los periodistas en la Casa Blanca el lunes, Trump calificó al líder norcoreano Kim Jong-un de potencia nuclear y añadió que se llevaba muy bien con él. A ese respecto, Hayashi dijo que los programas de desarrollo atómico y de misiles de Corea del Norte son totalmente inaceptables, ya que amenazan la paz y la seguridad de Japón y de la comunidad internacional. Apostilló que Japón seguirá colaborando estrechamente con los Estados Unidos y otros países para abordar con Corea del Norte cuestiones como los secuestros en el pasado de ciudadanos japoneses y sus programas de desarrollo nuclear y de misiles. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La preocupación en México sigue aumentando desde que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera tomar medidas contra la inmigración inmediatamente después de su investidura. Conforme a lo prometido, Trump expidió el lunes por la tarde una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración y declaró una emergencia nacional en la frontera sur en apoyo a sus planes de deportación masiva. Incluso planea enviar soldados para poner en marcha su política, una medida que hasta ahora nadie ha aplicado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su profunda preocupación el martes. Dijo, si hay alguien en la frontera, en especial ahora que hace tanto frío, actuaremos de manera humanitaria, no dejaremos a nadie a la intemperie. Previamente, la mandataria indicó que estaba dispuesta a dar cobijo a quienes fueran deportados de los Estados Unidos. Por su parte, los migrantes en la frontera están preocupados por su destino. La colombiana Margali Tinoco, que no sabe qué decirle a su hijo al respecto, comentó: "Mi hijo me pregunta qué va a pasar. ¿Qué le respondo? No lo sé. No tengo idea de lo que nos va a pasar aquí". Las comunidades fronterizas mexicanas se preparan para lo que pueda ocurrir. Tijuana, cerca de la ciudad estadounidense de San Diego, declaró el estado de emergencia este mes para poder abrir más refugios. Crece la preocupación de que la llegada masiva de personas haga que la situación en esas instalaciones se vuelva caótica. Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, mantuvieron el martes una reunión a través de Internet. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que Xi expresó su disposición a llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel este año para responder a las incertidumbres externas, impulsar el desarrollo y la prosperidad de ambos países y defender la equidad y la justicia internacionales. La parte rusa informó que Putin le dijo a Xi que los lazos de política exterior de los dos países y los esfuerzos conjuntos desempeñan un importante papel estabilizador en los asuntos internacionales. Según los medios de comunicación rusos, el asesor presidencial Yuri Ushakov dijo a los periodistas que Putin invitó a Xi a las celebraciones del Día de la Victoria que tendrán lugar en Moscú en mayo. Este acontecimiento conmemora la victoria de la antigua Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. También dicen que Xi invitó a Putin a una ceremonia para conmemorar lo que China llama el aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y en la guerra antifascista mundial. La celebración del acto está prevista para septiembre en Pekín. Al parecer, los dos líderes pretendían mostrar unidad para mantener en jaque a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que tomó posesión de su cargo la víspera de este encuentro. La ONU expresó su preocupación con respecto al comentario que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo durante su discurso de investidura el lunes, cuando indicó que su país debe recuperar el control del canal de Panamá. El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que debía rechazar rotundamente los comentarios de Trump con respecto a Panamá y a su canal. Mulino también desestimó la acusación de Trump de que el canal lo gestiona China. Hizo hincapié en que ningún país interfiere con la administración panameña de esa vía. Por otra parte, haciendo cita a la Carta de Naciones Unidas, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, dijo el martes a los medios de comunicación que la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados miembros se debe respetar. La agencia de noticias Reuters informó que el embajador de Panamá ante la ONU había enviado una misiva a su secretario general, Antonio Guterres. En el documento señala que en sus relaciones internacionales, los países deben abstenerse de recurrir a amenazas o emplear la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otra nación. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.